Hola, muy buenas. Aquí C3PO de nuevo. Y el episodio de hoy es Una VPN no te hace anónimo. Bueno, hay gente que cree que usando una VPN ya es anónimo por internet y puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero deberían saber que no. ¿Por qué? Hablando de las VPN, me refiero a un servicio, a una compañía que te ofrece unos determinados servidores que controla para que te conectes por VPN. Por lo tanto, si en algún sitio quieren saber algo de alguien por alguna conexión, en un principio comprobarán de dónde es la IP. Sabrán que la IP es de un servidor VPN y de la compañía que es. Y por lo tanto, si es algo importante, irán a esa compañía con una orden judicial para que ofrezca los datos de conexión y qué es lo que ha hecho uno de sus clientes o usuarios. Puede ser que la compañía VPN no guarde registros. Vale. En ese caso, incluso con una orden judicial, la respuesta sería que no tiene ningún registro. Pero, se le podría indicar al juez que reformulara un poco esa petición o esa orden judicial, de forma que se hiciera por parte de esa compañía VPN un seguimiento a partir de cierto momento, guardando registros de ese usuario, sin que el usuario lo sepa. Por lo tanto, ese usuario se volverá a conectar. Esa próxima vez sí se guardarán registros y esos registros se entregarán a un juez. Por lo tanto, es muy complicado que conectándote a una compañía privada de VPN, si vas a hacer algo como un delito o algo que no deberías, de ninguna manera, no deberías hacerlo, menos todavía con una VPN. Y aparte también ten en cuenta que tu operador de internet sabe a dónde te conectas en un principio. Por lo tanto, si te conectas a una VPN, tu operador de internet sabe a qué VPN te estás conectando. Luego ya no sabe nada más. A partir de que te conectas a la VPN, ya lo que hagas ahí, tu operador no lo sabe. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí es bueno, por ejemplo, para esconderle información a tu operador de internet. También puede ser bueno, por ejemplo, para descargar series o películas. Y mucho más si el servicio VPN te ofrece no solo un servidor o un salto, sino, por ejemplo, un doble salto. De forma que tú te conectas a la VPN, a una IP del servidor, eso es lo que ve tu operador de internet o ISP, pero luego, dentro de la VPN, que ya el operador no sabe qué vas a hacer, te conectas desde el primer servidor a un segundo y luego ya es cuando sales a internet. Por lo tanto, tu operador cree que tú estás saliendo a internet con la primera IP del servidor VPN, pero no, no es así, estás saliendo con la segunda IP. Por lo tanto, no podrá relacionar que eres tú o que es un usuario de su operador de internet, que a la hora tal se conectó a la VPN tal, pues no, no sabrá que lo que ha ocurrido en internet no sabrá que eres tú. Eso por parte del operador. El ejemplo anterior fue en el caso de que quieran conocer a través de una IP que ya es de la VPN en sí, por lo tanto, es totalmente diferente. Y bueno, ¿valen de algo las VPN? Por supuesto que sí. Se han puesto de moda muchos artículos en contra de las VPN. Y la verdad es que casi todos los que he leído, la verdad es que no hablan bien de lo que deben hablar de una VPN. Solamente hablan, por ejemplo, de las conexiones anónimas o cierta privacidad y no la ponen bien, ¿vale? Hasta cierto punto, por esto de que un servicio VPN pudiera guardar registros o colaborar con cierta agencia, vale, lo entiendo. Pero una VPN se puede usar para muchas cosas diferentes, muchas funciones diferentes que son muy, muy útiles. Y de esto hablaré en otro episodio para no hacer este demasiado largo. Y si realmente lo que buscas es anonimato, entonces usa el navegador Tor o Tor Browser y no cambies nada, solamente el nivel de seguridad ponlo al máximo para navegar sin JavaScript y solo aceptar JavaScript en las webs que visites de las que te fíes muchísimo. De esta forma, sí puede ser anónimo en internet o relativamente anónimo. También hay ataques contra Tor, pero bueno, no hemos venido a hablar de Tor, sino de las VPNs. Así que si crees que usando una VPN ya eres anónimo y te consideras un hacker tremendo, olvídate. ¿De acuerdo? Un saludo y hasta otra.